canto como un pajarito esta mañana muy tempranito. Por los carriles de lona estrojo, soy la hormiguita de los despojos. Y como tiene muy buenos ojos, espiga a veces en los manojos. Levantarse y volverse a agachar, todo el día en los aires y al sol. Los aires y el sol.